porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Transmisión especial. Despertamos del shock. Información actualizada y reflexión política sobre la revuelta social más grande desde la dictadura cívico-militar en Chile. Aquí estamos en Plaza Dignidad. Un saludo para Radio Humedales. Hay mucha gente, miles de personas. Hay un escenario, hay distintas cosas pasando. Hay un grupo de drones tocando, mucha gente bailando. En el sitio icónico del caballo, igual hay mucha gente reunida. Esto realmente es una fiesta de rebeldía, de creaciones, de descontento, pero en la calle haciendo resistencia y fuerza. Son muchas las banderas del pueblo mapuche, el huipala, y muchas consignas que hablan y ponen en el espacio público la dignidad. Eso, que sea un hermoso programa de hoy, La Cacerola Informativa. Hola, hola, queridas auditoras, querida radio escucha. Estamos en una nueva transmisión desde el estudio de Elmira Carrillo Paz, hoy día 13 de diciembre del año 2019, en una nueva cacerola informativa. Para empezar, escuchábamos a nuestra compañera Colo, quien está en la Plaza de la Dignidad, en este recital por la dignidad. Recordar también que es el día 56 de la revuelta. Ya llevamos 56 días. ¿Cómo estamos? Ya estamos a punto de cumplir entonces los 2 meses. Estamos contentas de poder sacar esta transmisión radial. Saludo también a mi compañera Torbellina, a mi compañera Gal, que está en los radiocontroles y que les habla Diucona. Antes de comenzar esta cacerola informativa, queremos saludar también a nuestras radios amigas que nos están retransmitiendo, Radio La Voz de Paine, Radio Curruf, Radio Placeres, la Agencia Medio a Medio, Radio La Tue, Radio Neta y así distintos medios libres con quienes hacemos complicidades para poder difundir lo que sale desde nuestros medios. ¿Les contamos un poquito, Torbellina, de lo de qué se va a tratar la cacerola de hoy? Hoy día vamos a hablar de hartos temas, empezando por la acusación constitucional, lo de Chadwick y Piñera, también sobre el informe de la ONU, algunas cositas acerca que han pasado sobre los milicos, sobre también los pacos, y tratar de irse con cosas bonitas, con convocatorias como siempre, que estamos llamando todo el tiempo a que se sigan manifestando, a que sigan organizándose y a que podamos sostener esta revuelta. Ajá, nos vamos a ir también con estos audios de las tesis que se ha hecho alrededor del mundo en distintas lenguas. Y nos vamos a ir con un temita musical que nos llegó hace muy poquito desde Valparaíso, una nueva compañera radialista, Retortera Ali, que nos manda la canción en vivo desde el Matria Fest, La Cueca Larga de las Mujeres de La Chinganera. Corazón para sus gritos, hallaba corazón, corazón para sus gritos, hallaba dos alas para volar, hallaba en el mapa, quedó escrito, hallaba hubo voz magistral, me maravillo, tanto. Allá va con su guitarra, se oye por todo el mundo. ¿Quién? Violeta Parra, Violeta Parra. Violeta Parra y sí, Clorinda Mato, levantó la bandera del sindicato, sí, Manuela Sáenz, sí, canta la Chabela, gran suerte traes. Gran suerte traes, sí, Luis y Paulina, con Alfonsina Storni, con Tomasita Boy, gran voz cubana, la pola que se asoma, flor colombiana, grande Tere Carreño, con Esperanza Brito, gritan sus sueños. Gritan sus sueños siempre, Galindo Hermila, la Carmen Mondragón, ley femenina. Ley femenina, sí, allá va Ana González, son con Gladys Marín, tal para cuáles, tal para cuáles, sí, allá va Azurdo y Juana, lucho en la independencia americana, americana. Allá va por lo que veo, trae su toque y cura, la janequeo, la janequeo, la janequeo mi alma. Allá va fundamental, la pelea que dieron las Mirabal, caramba. Allá va, ya dan memoria, Francisca Lincolnao, quedó en la historia. Entonces, la cueca larga de las mujeres. Oye, qué de buena. La chinganera. Buena. Buena, la encontré. ¿Cierto? ¿A dónde era? Esto Yucuana? Está ocurriendo en Valparaíso ahora, en el Matria Fest. Súper buena. Nombro a Gabriela Mistral, a la Machi Francisca, hartas. A la Anita González. Sí. Haciendo una cueca de la memoria también, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, vamos a empezar con la... con las noticias que han pasado durante esta semana, la mayoría. La acusación constitucional contra Chadwick salió, entonces. Esto no había ocurrido desde el 2013, cuando procesaron de la misma manera al ministro de Educación, Harald Beyer. No pasa mucho con esto, porque al final lo inhabilita para ejercer cargos públicos por 5 años, pero de ahí lo que se puede enfrentar es... a procesarlo penalmente o civilmente, que igual estaría bien difícil que salga, creo yo. Desde mi ignorancia, no penal. El Senado resolvió por 23 votos a favor y 18 en contra aprobar esta acusación constitucional. Y lo que tenía que decir Chadwick era que lamentaba profundamente todo esto ocurrido y que él nunca creía que habían abusado de los derechos humanos, que lamentaba mucho a las víctimas de la violencia. Súper, súper ahí, cara de raja. ¿Y qué se viene ahora? Bueno, enfrentar estos otros procesos que estaba mencionando y ojalá que salgan. También la acusación constitucional contra Piñera no salió esta, porque como veníamos viendo hace cuántos años en la historia, la DC siguen siendo traidores. Vamos a mencionar a los diputados que posibilitaron que esto no saliera, que son Pepe Aut, independiente, Fernando Mesa del Partido Radical, Matías Walker de la Democracia Cristiana, René Alinco, independiente, Jorge Sabac de la DC, Manuel José Mata de la DC, Carlos Jarpa del PR y Miguel Ángel Calisto. Es importante recordar estos nombres porque, no sé, Chile tiene una historia de impunidad y esto ha pasado antes en la historia, entonces recordar los nombres, recordarnos para no que no nos pase de nuevo. También fueron 79 votos a favor y 73 en contra. Igual súper sospechoso esto del ministro Blumel, su juntada antes, uh-huh, con miembros de la DC. Sí, eso es bueno, que se filtraron estas fotografías donde, uh-huh, se muestra esta reunión entre Blumel y personas del Partido Radical. Entonces, sí, mira, esto a mí no me sorprende mucho, la verdad. Sabemos que los partidos políticos tienen intereses también, tanto la derecha como la izquierda, son parte de lo que ha significado la privatización de este país, son parte también de las empresas extractivistas, son accionistas de las empresas, legislan a favor del extractivismo y el neoliberalismo. Entonces, más bien, esto es un poco para la gente que sigue creyendo, uh-huh, en estos partidos políticos o que sigue creyendo en la concertación. Se devela en el fondo que no están a favor del pueblo, que con esto se transforman en cómplices de la dictadura fascista de Sebastián Piñera, que eso es lo importante de denunciar, uh-huh, que al final este contexto te interpela a tomar una posición, ni chicha ni limonada, sino es como, que una posición. Es como un poco ese meme de que no se espera nada de ellos, pero aún así te decepcionan. Ajá. Como que pasa eso, al final no estamos esperando cosas de ellos, pero siguen repitiendo esa historia tibia. Ahora nos vamos con el informe de la ONU, ¿cierto, Pau? Sí, porque paralelo a esto, a este negacionismo característico del Estado chileno y de su Congreso, la ONU concluye que se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos en Chile. Es algo que ya sabemos, ¿cierto? Que lo hemos denunciado, los distintos medios libres, organizaciones, defensores. Y que no solo la ONU hizo informes, sino, sí, que otras instituciones, ajá, Human Rights Watch y otras instituciones internacionales. La Comisión Interamericana, organizaciones independientes, autónomas. Entonces, en el fondo, todo el mundo está diciendo que en Chile sistemáticamente se han vulnerado los derechos humanos. Pero bueno, la ONU es un organismo importante en términos de esta institucionalidad internacional, sobre todo, y ellos dicen que se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Esa es como la principal conclusión que tiene este documento de 32 páginas dado a conocer hoy día. Dicen que desde el 18 de octubre hubo por parte de agentes del Estado uso excesivo e innecesario de la fuerza, que se tradujo en muerte, lesiones, tortura, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias. Todo luego que una comisión del organismo visitara este país entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, recorriendo las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, Maule, Biobío y Gualmapu. Igual es curioso cómo el canciller dice: ninguno de estos informes plantea que hayan habido violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Dice como hay que revisar estos informes, es un tema que no solo tiene interés en el gobierno, sino también en Carabineros, que es una institución fundamental para el resguardo del orden público. Entonces, como siguen habiendo estas como falsos testimonios, como información cruzada que sale al final en los medios y la gente queda como, ¿qué está pasando? Uh-huh. Sí, y en un apartado en este informe de la ONU hay un video que lo vamos a compartir en nuestras redes, que es un poco un video que hace la ONU de resumen de de esta visita a Chile, y también hacen hincapié a propósito de las lesiones oculares, que en un ratito más vamos a estar compartiendo con ustedes unos audios que obtuvimos hoy día. Y bueno, la ONU dice que manifiesta gran preocupación por las lesiones oculares con las que han terminado decenas de manifestantes, y no son decenas, son más de 300 personas, uh-huh, que están con alguna pérdida ocular. Entonces, bueno, este informe es para seguir, como les decíamos, reafirmando lo que está ocurriendo en Chile, que es una dictadura neoliberal en la completa impunidad también, que eso es lo que preocupa, sobre todo cuando es un país donde hay una historia de impunidad. O sea, también vamos a escuchar a la agrupación de familiares detenidos y detenidas desaparecidas, a la agrupación de familiares de ejecutados y ejecutadas políticas, que llevan más de 40 años denunciando también la impunidad y exigiendo verdad y justicia. Entonces, lamentamos que esa sea una característica de este país, que sea un país donde sistemáticamente se vulneran los derechos humanos y también en la impunidad, que eso es lo que denunciamos.

es la democracia la que está en peligro. Bueno, no nos importa mucho ahondar en eso porque no creemos en este concepto de ciudadano que dice la periodista, ni tampoco en su concepto de orden público. Pero sí nos interesa cómo ella hace esta recapitulación de discursos falsos que ha tenido el director general de los carabineros. De los Paco, digámosle. De Paco los Me gustó Jalabinero a mí, está bueno. Eso, nos parece importante hacer este tipo de recuento para que no se caiga en la impunidad. En otras noticias también formalizan a 12 de estos jalabineros de fuerzas especiales acusados de tortura en la Plaza de Ñuñoa. Y hay que recordar que esto fue grabado por CNN, esta tortura. En el octavo juzgado de garantía se van a formalizar a estas fuerzas especiales. Estos hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre en Plaza Ñuñoa, en medio de las manifestaciones tras el estallido social, y en aquella ocasión los uniformados golpearon una y otra vez a un hombre identificado como Moisés Órdenes, lo que fue transmitido en vivo por CNN, como ya había dicho. En las imágenes se aprecia cómo los funcionarios lo golpean con bastones y uno de ellos le propinó una patada que le hizo caer al suelo. El hombre quedó con un trauma ocular cerrado izquierdo grave, trauma torácico cerrado izquierdo contuso, fracturas costales múltiples, fractura dental y una luxación del hombro. Ah, y fractura nasal también. Agregó también el fiscal que 5 de estos fuerzas especiales abusaron de sus cargos al golpear al hombre sin provocación alguna y los restantes no evitaron la golpiza, es decir, como que lo validaron. Esto es como un igual como una ratificación, como algo que está registrado, pero que sabemos que está pasando todo el rato y no sale siempre en las noticias nomás, o en las noticias hegemónicas. Claro, y vamos a ver qué significa esta formalización, qué va a significar para estos pacos, porque, no sé, pues recordemos el asesino de Camilo Catrillanca, después fue trasladado a una comisaría en Boca Sur, en la región del Biobío, o el que valió a este chico de Gualmapu, se me fue su nombre, Brandon Hernández Huentecol. Brandon Hernández Huentecol, también absuelto sin ninguna condena, cuando ya había otros registros de violencia policial, incluso de violencia contra su esposa. Uh-huh. Entonces hay que ver qué significa esta condena también. Estar atentas a estas noticias, igual que van apareciendo de quienes han sido formalizados por tortura o por violencia excesiva. Uh-huh. Seguimos con este tipo de instituciones porque queremos, como ya hemos dicho, recordar que no queremos caer en la impunidad, entonces recordar sus delitos. Y este es un fraude del ejército, otro más. Es un fraude acerca de el Departamento de Apoyo a las Actividades Internacionales que estaba como en las misiones de paz en Haití, como que todos recordamos ese tiempo cuando salía en todos lados que Chile manda tropas a Haití para la paz, muy muy también como los gringos en Irak, uh-huh. Sentía yo, uh-huh. Así como yéndole a llevar la democracia. Una empresa determinada Ampever o Turra y Pino se adjudicó 9 licitaciones para la prestación de servicios o suministro de materiales por un monto de 417 millones. Y es una sociedad que fue constituida en 2013 y tenía como relaciones con uno de las personas del Departamento de Apoyo a estas Actividades Internacionales. También queríamos recordar, por ejemplo, el Paco Gate, que ahí fueron 28.300 millones. Como es increíble cómo estas cosas pasan desapercibidas y hay un discurso acerca de que la revuelta social está compuesta por pura gente floja, por gente que quiere que le regalen cuestiones. Pero, mientras tanto, estas instituciones se roban a destajo, no pasa nada, no hay condenas. Eso, nos uh-huh. parece grave. Se sigue reafirmando la impunidad también y estas alianzas criminales entre estados, fuerzas especiales, fuerzas militares, Entonces seguimos denunciando y repudiando a estas instituciones del patriarcado, todas instituciones asesinas. Nos vamos a ir con un temita para luego pasar a... Este es nuevo. Un temita nuevo. Tenemos una primicia de la cantante Mariel Mariel y nos vamos con Sacar los tambores. Una semana asesina, está cambiando el clima. Todo está cuesta arriba, cuesta llegar a la cima. Cuesta encontrar una rima, hay que cuidar a la prima. Hay que ponerse a la fila, hay que chapar a la familia. Hay que salir arrancando, hay que salir persiguiendo. Hay que esperar su momento, o va a explotar antes de tiempo. Yo no le pido favores, no entro en su juego de roles. Después de ensayos y errores, hay que sacar los tambores. Ahí estaba Mariel Mariel y con Cecilia la Incomparable. Las invitamos a ver el video para que vean que Cecilia está más camiona que nunca. Lesbiana honorífica. Sí. Se lo ganó. Saludo a la gente de Tomé, que es la tierra también, la mar de donde viene Cecilia la Incomparable. Y volvemos con este bloque que Es un bloque donde vamos a estar revisando contingencia de tres territorios específicos, Santiago, Concepción y Gualmapu. Vamos a partir por Santiago, ya que hoy día, 13 de diciembre, se produjo un momento bien histórico también en la calle, en el encuentro entre la coordinadora de víctimas de trauma ocular y se encuentran con las agrupaciones de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, quienes en la misma hora se estaban manifestando a la afuera de La Moneda. Vamos a partir primero con los audios que tienen que ver con esta coordinadora de víctimas de trauma ocular. Vamos a escuchar un audio de la vocera y también de una de las víctimas, que es de la ciudad de Iquique. Vamos a escuchar. Gracias, se puede dar sin terminar primero con tanta impunidad. Para de marines, también perdigones. Son los que disparan los pacos violadores. Balas, balines, también perdigones. Son los que disparan los pacos violadores. Bueno, nosotros nos encontramos hoy día aquí, como no me he encontrado muchas veces afuera de La Moneda. Nosotros una vez a la semana hacemos esta acción para visibilizarnos, para que los chilenos no olviden estos traumas oculares, para que no olviden que en este país hubo violación a derechos humanos, que son más de 50 días de represión brutal de este gobierno que representa a presidente Piñera. Le queremos decir a los diputados demócratas cristianos y radicales y independientes que votaron en contra del deseo del pueblo y de los que han tenido violación a los derechos humanos, que es vergonzosa la actitud de algunos demócratas cristianos y algunos radicales independientes que ayer le dieron la espalda al pueblo, que son los que votan y los tienen en el Parlamento. Nosotros no renunciaremos a que haya verdad y justicia. Seguiremos como coordinadores en la calle, seguiremos luchando por verdad y justicia, porque creemos que basta de impunidad en este país. Años atrás hubo impunidad y la derecha se acostumbra a que hay impunidad. Matan, violan, asesinan, dejan personas ciegas y creen que van a quedar en la impunidad. Les decimos a esta coordinadora que se equivocan. Esta vez no va a haber impunidad. No descansaremos hasta que haya justicia y verdad, porque aquí hay responsables. Le decimos al presidente Piñera que perdimos ayer una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Seguiremos en la calle, seguiremos luchando por verdad y justicia, y porque él se tiene que hacer responsable, como el director general de Carabineros, como Chadwi, se tienen que hacer responsables de los crímenes que han cometido supuestamente ellos, disuadiendo las marchas. No ha sido disuasión. Lo que han hecho es reprimir brutalmente a este pueblo por manifestarse, por pensiones dignas, por sueldos dignos, por educación y salud gratuita y de calidad. ¿Y cómo nos responde este gobierno? Nos responde con una brutal represión de carabineros. Mario Rosa, te decimos, ¿tú crees que por cambiarle el nombre a fuerzas especiales, nosotros no sabemos que van a seguir siendo los mismos que nos reprimen brutalmente en la calle? No sacan nada con cambiar el nombre. Renuncia, ándate del directorio general de Carabineros. Lo mismo le decimos a Piñera, váyanse, sean responsables, háganse responsables de la violación de los derechos humanos. Y cambiándole el nombre, como le cambiaron también al ministro del Interior, hoy día hay otro ministro del Interior y sigue la misma brutal represión. Aquí este gobierno solo cambia los nombres, pero sigue habiendo la misma brutal represión, siguen habiendo los mismos gobernantes que no están ni ahí con lo que le pasa a este pueblo. Seguiremos en las calles, seguiremos luchando por verdad y justicia, hasta vencer. Bueno, mi nombre es Albano Toro Cárdenas, tengo 40 años, soy profesional de la salud. El día jueves 21 de noviembre, mientras realizábamos ayuda en una posta improvisada con diferentes personal de salud, yo me encontraba totalmente uniformado, soy corto de vista, entonces usaba mis lentes ópticos y mi antiparra de seguridad, también estaba con casco de protección, y mientras trabajábamos con muchachos de la Cruz Roja también, que estaban totalmente identificados, en una acción concertada de Carabineros alrededor de las 10 de, alrededor de las 12 de la noche en la ciudad de Iquique. Fuerzas Especiales arribó de alguna manera y hizo una emboscada. Lamentablemente en un momento manifestantes también transitaron por donde teníamos nuestro punto de socorro, por lo tanto también fuimos tiroteados. Lamentablemente un carabinero a muy corta distancia me disparó de lleno en el ojo, impactando en mi ojo izquierdo, reventándome toda la protección y todo mi lente óptico sobre mi ojo izquierdo. Por lo tanto, hoy día tengo este daño ocular que no me permite volver a mi domicilio, estar lejos de mis hijos, no poder realizar mis labores diarias de trabajo y enfrentando un nuevo desafío. Soy el tutor de mi madre no vidente y yo era los ojos de ella y hoy día estamos 4 ojos, solamente tenemos uno solo. Tengo que aprender a caminar, a afeitarme, a asearme y a seguir adelante y ponerme de pie dentro de esto. Estamos con un trauma postraumático tremendo y lamentablemente el Estado no se ha hecho cargo de nosotros. Ayer el señor Sebastián Piñera estuvo con las familiares víctimas de la gente que falleció en el avión. Y eso fue en menos de 48 horas y a pesar de todos los heridos, que somos 352, los que somos mutilados por agentes del Estado, hoy día no hemos recibido ni siquiera un saludo, ni siquiera la oportunidad de contar lo que nos ha sucedido. Las cámaras de Senado y el diputado no nos han recibido, no nos han abierto quizás las puertas de alguna manera y necesitamos visualizar. Somos muchos las personas que están desaparecidas hoy día en Chile. Son muchos los muertos que hubieron en esta zona de represión. Somos muchos los heridos y estamos solos. No nos abandonen, por favor. Necesitamos que todos sepan lo que nos está pasando. Albano Toro Cárdenas, soy facultativo de la salud de la ciudad de Chile. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Cuál es lo más importante de poder reunirse hoy día aquí? Reunirse para visualizarnos, para que darle la fuerza a los demás compañeros que hoy día incluso están en sus casas porque no quieren salir a la calle, porque están con una tremenda problemática psicológica, y decirle al mundo que hoy día estamos presentes. Esto lo hizo el gobierno, nosotros no pedimos esto. Alguien se tiene que hacer cargo de nosotros. Muchas gracias. Agradecemos la valentía de Albano y la valentía de todas las personas que han sido víctimas de trauma oculares que participaron en la marcha y que están participando todas las semanas en manifestaciones afuera de La Moneda. Hablábamos de que fue un encuentro histórico entre ambas agrupaciones. Lamentablemente hubo represión en el sentido de que no se permitió pasar a la gente de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular para participar de esta vuelta número 150. Fue una hora más o menos de tensión en ese lugar, a las afueras de La Moneda, y recogimos impresiones a propósito de este contexto de la vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y también de una de las voceras de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas. Vamos a escucharlas. ¿Qué está pasando? Mira, la verdad es que es lamentable. Nosotros hoy día hacemos una manifestación para visibilizar al culpable de los temas de trauma ocular. Aquí en La Moneda lo hacemos una vez a la semana. Hoy día coincidimos con la familia de detenidos desaparecidos. Queríamos pasar con ellos a la marcha, acompañarlos, porque creíamos que tenía sentido las dos marchas. Son marchas que demandan verdad y justicia, y también fueron violaciones de derechos humanos, tanto como son los traumas oculares. Queríamos unir fuerzas con ellos, pero lamentablemente nuevamente este gobierno insensato, poco sensible, poco empático, vuelve a sacar sus carabineros a prohibirnos pasar con intentativa de reprimir, obviamente, porque antes no estaba aquí Fuerzas Especiales, hoy día nosotros queremos pasar y llega Fuerzas Especiales. Eso habla de que nuevamente se nos quiere reprimir, ya llegar, se está movilizando ya micros de ellos, el Guanaco, el Zorrillo. Entonces la verdad es que a ellos les importa un carajo que aquí hay chiquillos que nos están acompañando con trauma ocular, chiquillos que ya perdieron su ojo, y a ellos les da exactamente volver a tirarle bomba lacrimógena, volver a reprimirlo como lo hicieron antes. Entonces de verdad este gobierno no ha entendido nada. Y nosotros también hacemos un llamado a la votación cobarde de los diputados, de algunos diputados radicales, algunos diputados demócratas cristianos, algunos independientes, que hicieron una votación vergonzosa ahí en el Parlamento. Nosotros estuvimos ahí acompañando y viendo esa votación y nos parece realmente vergonzosa. ¿Y de qué democracia están defendiendo? Porque el argumento de esos diputados es que es para mantener y sostener esta democracia. ¿De qué democracia no hablan esos parlamentarios cuando hoy día hay violación a los derechos humanos? Eso no es democracia. Cuando tú te quieres manifestar en la calle como lo mismo que queremos hacer hoy día y no se nos permite, ¿de qué democracia estamos hablando? Lo que pasa es que esos diputados querían disfrazar su actitud cobarde y cómplice con este gobierno Piñera y con la derecha. Y queremos develar a esos diputados para que toda la comunidad sepa quiénes son y que no los vuelvan a reelegir como diputados, porque no se merecen estar en la Cámara con la votación del pueblo. Gracias. Mi nombre es Ana María Carreño, pertenezco a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Soy dirigente de la Agrupación. Encontramos en esto hace poco, porque ellos son ciudadanos chilenos. Chile tiene sus calles libres para que todos marchemos y nos expresemos libres. Este tipo de agresión, este tipo de ¿cómo se llama? De hostigamiento que nos hacen, porque es un hostigamiento que nos hacen, es para provocar el caos. Ellos son los que nos provocan, en realidad, que estén ellos acá, el solo hecho de que estén acá los pacos, nos provocan. Nosotros sentimos rechazo ante ellos. Ya hemos luchado 47 años contra ellos, vamos a seguir luchando contra ellos. Por eso los compañeros de la Asociación de Trauma Popular se querían unir a nosotros y ellos nos cortaron la marcha. Entonces, creo que eso es un acto de injusticia. Como ahora está dominando la impunidad, ayer quedó más que claro en el Parlamento, la impunidad está totalmente apoderada de Chile. Muchas gracias. Así es, la impunidad está en Chile hace muchísimos años. Y para cerrar este tema importantísimo de denunciar, y nos quedamos también con el sentir de Albano de que no nos abandonen, por favor, invitamos también a estar atentas, a denunciar a quienes tienen redes internacionales, que se sepa también lo que está ocurriendo con esta forma de represión macabra que se ha cometido durante la dictadura fascista de Sebastián Piñera. Y a propósito de lo mismo, les contamos que víctimas de traumas oculares iniciaron una ofensiva judicial. ¿Qué significa esto? Una querella que incluye a Piñera, Chadwick y Blumel. Esta querella se interpuso el jueves pasado a mediodía y esperamos que les contamos que esta es una querella en contra de Sebastián Piñera, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, el actual titular de esa misma cartera Gonzalo Blumel y los generales Mario Rosa y Javier Iturriaga del Campo, de Carabineros y el Ejército respectivamente. Esto es por los delitos de lesa humanidad tipificados en el artículo 5 de la ley 20.357. Entonces se suma una nueva querella en contra de Sebastián Piñera. Recordamos que hace unos meses se interpuso también también por crímenes de lesa humanidad. Para continuar, nos vamos a ir a Concepción, donde también están ocurriendo cosas que son importantes de denunciar y que también se repiten en los distintos contextos, y vamos a escuchar un audio de la madre de Geraldo, que es un chico que se encuentra desaparecido desde el 28 de octubre. La última vez que se le vio fue cuando fue detenido por la policía en Hualpén. Mi nombre es Mondari Peña, me llamo Rangel del Carmen Peña. Mi hijo se apareció el 28 de octubre. A las 2 de la tarde salió de su hogar y a las 3 y media lo vieron que lo tenía Carabinero de Hualpén, lo tenía detenido. Yo sé que ese día estaba lloviendo, de ahí yo no lo he visto más a mi hijo. Por favor, me ayuden a encontrarlo, que no sería la única. Me espera la nacional de conmigo. Sea como sea, dictadura. ahí estaba este llamado desesperado de la madre de Geraldo, quien está desaparecido. Entonces denunciamos igual las desapariciones de esta dictadura, invitamos a estar atentas al caso de Geraldo y a los distintos casos que se han denunciado de personas desaparecidas en este contexto de revuelta. Y siguiendo en el territorio, una noticia que tiene que ver con dos chicos, una chica y un chico que fueron criminalizados y que permanecían en la cárcel del Manzano por un montaje donde en Concepción, estamos hablando de Catalina Fuentes y Bastián Toledo, quienes fueron detenidos el 3 de diciembre, ellos permanecían en la cárcel El Manzano, y ahora la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó retirar la prisión preventiva y deberán cumplir arresto domiciliario total. Entonces esperamos también que se liberen totalmente. El arresto domiciliario sigue siendo criminalización y seguimos denunciando estos montajes en contra de estudiantas y estudiantas, y volvemos a contarles que hay más de 1.900 personas que están en las cárceles a lo largo de Chile bajo montajes también, y también lamentablemente con penas que tienen que ver con la ley de seguridad del Estado, que son penas altísimas y que además de vivir lo terrible de la cárcel también tienen toda la historia de tortura y violencia previo al ser encarcelados y enjuiciados. Y vamos a terminar este bloque de contingencia con una buena noticia, tiene que ver con la absolución de el Lamien Alberto Curamil, y vamos a escuchar primero la desde el juicio, cuando se absuelve también, esto es algo histórico, y luego vamos a escuchar las palabras del Lamien Alberto Curamil una vez saliendo del tribunal en Temuco. De las disposiciones comunicadas, y atento a lo que dispone el artículo 347 del Código Procesal se ordena en forma inmediata el alzamiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva decretada en su oportunidad en contra de Alberto Pascual Curamil Millanao y Álvaro Boric Millanao Gutiérrez. Se dispone la libertad de ambos y se tome nota de este alzamiento en todo índice o registro público judicial. El loco Curamil y el huerquén Millanao quedan absueltos y en libertad. Oficie al Tribunal Constitucional para el reconocimiento de lo que decidió respecto a Alberto Pascual Curamil Millanao en la causa rol número 74-14-19-INA de ese tribunal. La sentencia será dada a conocer en la audiencia del próximo día, martes 23 de diciembre del año 2019. Cerrando, a las 13 horas, la resolución del banco Curamil. La prueba material documentaria de la cuenta de la sentencia. Primer día nosotros dejamos claro nuestra inocencia, hoy lo pudimos demostrar en este tribunal. Después de 16 meses en prisión preventiva, podemos mostrar nuestra inocencia. Queremos dejar claro que todo esto tiene que ver únicamente con la persecución que existe desde el Estado chileno hacia el pueblo mapuche. Obviamente dirigido por el poder político y el poder económico que hoy tiene movilizado todo un país. Hoy nosotros queremos exigir y vamos a pedir la libertad de todos los presos políticos mapuches y los presos políticos del movimiento social. Queremos señalar que el Estado de Chile mantiene hoy usurpado nuestro territorio, y a base de esa usurpación, no conforme con toda la vulneración de nuestros derechos, nos mantiene en prisión. Tenemos muchos hermanos en prisión en diferentes cárceles del Gualmapu. ¿No había mérito para su eventual condena, los cargos que estaban imputándose? Dijimos ser inocentes y eso quedó comprobado hoy en este tribunal. Sí. Estabas detenido cuando incluso recibiste un premio a nivel internacional. ¿No pudiste estar físicamente ahí en ese lugar? No, por supuesto que emocionalmente es bastante fuerte enfrentar, digamos, esta situación muy en especial por mi hija, que ayer era chica y hoy es grande. ¿Cuál es el mensaje a la comunidad que están aquí apoyando? A continuar en esta lucha. A continuar en esta lucha. Creo que estamos en una defensa legítima y que cada pueblo tiene el deber de defenderse y recuperar lo que siempre ha sido nuestro. ¿Por qué se le vinculó a este caso, Peronco? Creo que hay una persecución, como lo dije anteriormente. Hay una persecución debido a la lucha que hemos dirigido y esto es parte de las consecuencias de ser cara visible hoy en, precisamente en la comuna de Curacautín. ¿Y eso, eso derivó en que le armaran un montaje, Peronco? Porque las pruebas que tenían... No tenían asidero, ¿verdad? La persecución ha sido constante. Creo que desde el 2009 he sufrido la primera detención y hasta el día de hoy hemos sido perseguidos. No podemos negar esto. Peronco, sé que es apresurado, pero se da mucho esto de que las prisiones preventivas en el caso de las personas mapuche son muy altas. O sea, se asume per se que son culpables. ¿Ustedes, junto con su defensa, están pensando, han evaluado tomar acciones legales por esto? O sea, hay un año, más de un año perdido de su vida por finalmente un juicio que resultó favorable hacia usted. Mira, lo primero es la libertad. La libertad de todos los presos políticos mapuche. Creo que nuestro derecho legítimo hoy es poder transitar, caminar libre por nuestro territorio. Tenemos hoy, en consecuencia de esta lucha, a dos hermanos heridos por balas disparadas por carabineros de Chile. Tenemos a un hermano asesinado, que es el compañero Camilo Catrillanca. Entonces yo creo que ante toda esta injusticia y toda esta persecución, todo este acto de criminalización y asesinato contra nuestro pueblo, hoy nosotros lo vamos a fortalecer cada vez más, organizándonos y luchar contra todo este poder que nos oprime. Nos contentamos por la liberación de Alberto Curamil y Álvaro Millalén. Les recordamos además que esta fue una absolución unánime. Entonces esto sigue develando los montajes racistas de los cuales son víctimas los comuneros y las comuneras mapuche. Y también recordamos que las cárceles de Gualmapu también siguen con muchos presos y presas políticas mapuche, como el caso de los primos Tralcal. Les contamos que también estuvo hablando y la hija de Alberto Curamil, quien viajó a recibir el premio Goldman, y ella dice: estoy muy contenta porque sabíamos que eran inocentes, tanto el Lonco Alberto Curamil como el huerquén Álvaro Millalén. Si estuvieron tanto tiempo presos es porque levantaron la voz y lucharon por nuestro territorio, por la libertad de nuestra Mapu, la libertad de nuestros ríos y la libertad de la gente y del pueblo mapuche, aseguró ella, Belén Curamil, a la salida del tribunal. Les contamos, para quienes no saben, lo hablamos en unas cacerolas anteriores, que Curamil en Lamien había ganado un prestigioso premio, que es el premio Goldman, o el Nobel Verde también le dicen, y esto fue a propósito de la defensa del río Cautín, y había sido... por la defensa del río Cautín ante de los diversos proyectos extractivistas, específicamente los hidroeléctricos, y había sido detenido en agosto del 2018. Entonces nos contentamos de que se caigan este montaje, esperamos que se sigan cayendo todos los montajes racistas. Nos vamos a ir con un temita, nos vamos con Beatriz Pichimalén y volvemos con el último bloque de esta cacerola informativa. Hekele, hekele, hekele, chel foro mapu, chel foro mapu. Huichagua pulonco, huichal tu capu cona. Hekele, hekele, hekele. Che feichi huichame u, feichi huichame u. Cumbe que pulonco, huichal tu capucona, hekele, hekele, hekele, hekele, hekele, hekele, chel foro mapu, chel foro mapu, el fun quiñel, el fun quiñel, el fun, pula ñin foro. Pulonco, huichal tu capucona, que le. Kakuram choy que regle, kuram choy que regle, linan foro, ni foro, pulonko, chel foro, mapu, chel foro, mapu, que le. Hekele, chel foro mapu, chentichi pulonko, puiguichal tu capucona, ni peñigua y tú, ni peñigua y tú, hekele. Carregle curam choike, hekele. Ahí estaba la bella Beatriz Pichimalén, quien también participó de la adaptación del derecho a vivir en paz en el Mapu Sungún. La vuelta número 159, pa. Sí, con eso vamos a cerrar, pero antes tenemos algunas convocatorias y también, bueno, digamos las convocatorias ya. Y luego les decimos con qué vamos a cerrar esta cacerola. Este viernes 27 de diciembre se realiza en el Teatro en el Café de la Arte el concierto Por los Ojos del Pueblo, que va en ayuda a esta actividad de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, ambos con pérdidas de su ojo. La Orquesta Sinfónica del Nuevo Chile, dirigida por Felipe Hidalgo, va a presentar Víctor Jara Sinfónico, del compositor chileno Carlos Zamora. Y va a ser para recaudar los fondos para los tratamientos médicos de estas dos víctimas de la violencia policial. Durante el encuentro participarán otras cantantes como Camila Moreno, Denis de Aguaturbia, Denis Malebrán, Yorka, Ana Tijoux y Mariel Mariel. Va a ser, recordamos, el viernes 27 de diciembre. El horario va a ser a las 20:30 horas y van con valores desde los 5.000 hasta los 10.000 pesos. Uh-huh. Y mañana se está convocando en la Plaza de la Cruz a, esto es, Quillota. Es Un violador en tu camino, por Nicole y por todas nosotras. Esto es el domingo 15 a las 12 horas. También el domingo 15, aquí en Casa Mundanas, tendremos parte del ciclo de cine político del imaginario de las mujeres, donde se exhibirá El Pacto de Adriana. Estaremos conversando también con la directora Lisette y pueden inscribirse a casamundanas@gmail.com. Sí, y también mañana a las 18:30 se va a hacer la reparación del memorial de la venda sexy. Va a participar la Orquesta de Mujeres de Chile, ejercicio escénico, violencia político-sexual colectiva La Jauría. Esto es mañana, como decíamos, a las 18:30 horas en Irán, 3037, esto en la comuna de Macul. Ah, también les contamos que este martes 17 de diciembre en La Bandera se va a hacer un requiem musical también y invitamos a que participen. Vamos a subir en nuestras redes sociales la información que nos entregaron hoy día durante las vueltas número 159. Estaban los compañeros y las compañeras de La Bandera invitando a este requiem, el último del año, contaban. Y bueno, las invitamos a estar atentas. Recuerden que viene el 19 de octubre, el Día en Contra del Feminicidio. Se vienen muchas actividades en los distintos territorios, así que invitamos a sumarse. Ya van lamentablemente más de 50 mujeres asesinadas en lo que va de este año, crímenes misóginos y crímenes machistas. Así que invitamos también a participar y a denunciar esto que ocurre lamentablemente en todo el mundo. Y con eso estamos listas entonces. Si tienen eventos, compártanlos en nuestra página. Pueden mandarnos un mensaje por Facebook o a nuestro número de teléfono. ¿Lo tiene ahí a mano, Torbellina? Ando descargada, amiga. A ver, lo vamos a buscar por mientras DJ Torbellina puede rellenar. con sí, su vamos, linda voz. Vamos a terminar con escuchando las tesis porque no las hemos escuchado suficiente, pero las vamos a escuchar en diferentes idiomas y eso igual ha estado potente. Por ejemplo, en Perú que las tradujeron al quechua. Y también recordar, por ejemplo, que en Estambul las están criminalizando a las mujeres que hicieron parte de la performance. Sí, hay creo que 7 de las compañeras que están con un proceso de criminalización a propósito de haber realizado la performance. Mira, aquí tengo el número de Radio Humedales, +569 49 19 0600, para que puedan ahí hablarnos por Signal, idealmente. Si no tiene Signal, bueno, mándenos un WhatsApp y vayan contando también lo que está pasando en sus territorios, lo que quieran denunciar. Los medios comunitarios, los medios libres, lo hacemos en alianza con ustedes, con las comunidades, así que pueden estar compartiendo la información. También recordar las otras redes sociales, tenemos cuenta en Facebook, Radio Humedales, en Instagram, @Radio Humedales, y también lo mismo en Twitter. Pueden también contactarnos por esos medios. Sí. Y entonces nos vamos con una... Hicimos una especie de medley musical. Nos gustan los medley aquí en Radio Humedales. Y vamos a escuchar... Es que escogimos algunos territorios porque hay muchísimos territorios donde se ha estado realizando esta performance. Una performance política y una performance sanadora también. Y vamos a irnos con unos audios que ocurrieron en la India, en Estambul, en Creta, en Mozambique, en Perú y en Porto Alegre. Hicimos una pequeña selección, pero son muchísimos. Y luego de esto las dejamos con las palabras finales de la vuelta número 159 que se realizó hoy día, estas vueltas por la verdad y la justicia, por fin a la impunidad, por fin a los pactos de silencio, y las seguimos invitando a participar de estas vueltas por la memoria también, y también a participar de las nuevas manifestaciones que se suman, que están realizando la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. Agradecemos. Entonces, sí, muchas gracias a nuestra DJ estrella, Gal. También ahí quédense con las tesis en diferentes idiomas, igual está bueno eso. Uh-huh. Nos vemos entonces, nos escuchamos, que tengan un buen fin de semana, a seguir participando de las movilizaciones en sus territorios y a seguir denunciando también esta dictadura fascista de Sebastián Piñera. Y nos despedimos y que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. करनी है केवल माफी राज Compañeras, muchas gracias de nuevo por ese coraje de tener que seguir esperando, exigiendo nuestra razón, nuestra verdad, y nuestro compromiso con todos y cada una de las víctimas de este gobierno asesino y maltratador. Hoy día estuvimos casi una hora nuevamente porque no nos dejaron, no dejaron que la coordinadora de víctimas de traumas oculares se unieran a nuestra marcha. Nosotros en solidaridad nos devolvimos por Morandé hasta la Alameda para que ellos pudiesen pasar, pero Carabinero una vez más no lo permitió y dejó que llegase el cansancio, pero nosotros no nos hemos cansado ni por 46 años, menos nos íbamos a cansar por una hora más o una hora menos. Desgraciadamente, esta coordinadora se tuvo que ir porque además se corría el riesgo de que los carabineros actuaran y ellos estaban con sus víctimas. Entonces era súper comprensible. Espero que nos podamos encontrar el próximo viernes o en algún otro momento. Compañeros, saludamos a este campamento, el campamento Dignidad, que es la misma dignidad que nosotros, todos los chilenos, necesitamos para poder vivir como tiene que ser, dignamente. No vivir con miserias ni con migajas. Y más, nosotros, las víctimas, los familiares de las víctimas, de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, necesitamos tener verdad y justicia plena. Como hoy, nuestras víctimas de este gobierno fascista y canalla, de estos casi 60 días en que Piñera no da ninguna solución a todas las demandas, y más encima con los más de 20 muertos, más de 300 víctimas de traumas oculares, más, en fin, lo que nosotros no queremos es que esto se convierta en cifras, que las víctimas de este gobierno sean cifras. Tenemos que tener los nombres de cada uno de ellos y de ellas. Así que les pedimos, por favor, que todas las víctimas que ustedes tengan en su registro se hagan visibles y lleguen a todas las organizaciones y especialmente a nuestra agrupación. Sabemos, no lo tenemos claro, si hay víctimas detenidos y desaparecidos. No lo sabemos aún, no lo tenemos con certeza. Pero compañera, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Ya quedan, por favor, a refugiarse un poco a la sombra, y muchas gracias a este campamento. Muchas gracias por habernos acogido, aunque nosotros llevamos más de 3 años marchando por Alameda Morandé y siempre nos apostamos cada viernes aquí. Y hoy día con respeto lo hacemos, con la venia de ustedes también y todos de acuerdo.